se volvieron las aulas con aumentos miserables, nosotros seguimos haciendo cosas con la escuela pública y ahí trajimos la demanda de infraestructura de todos los jardines y de las escuelas, y bueno, haciéndonos ver un poco con música, y hablando también y contando cuál es la realidad de las escuelas que no la conocen, ni Baradelli, ni Teori, ni Cristina, ni ninguno de esos que tanto hablaban de garantizarle la educación a los chicos, ¿no? En esa condición es... Me hablaba en un principio en pleno conflicto que había 17 escuelas que no estaban en condiciones de funcionar en el sistema. Mira, los problemas de inicio profundamente en ningún lado se resolvieron. En los 100 lados en los que se empezó a resolver, tuvieron accidentes. Por ejemplo, el jardín 908, 905, no me acuerdo cuál es, estaban arreglando y se prende fuego el techo de la sala cuando los chicos estaban en el jardín. O sea, es un riesgo total. Puede haber sido un problema mayor. Y eso dejaron una vía quemada que la taparon con lo que es el tapadura o algo así de cemento con la placa, el tubo. Y dijeron que los chicos pueden volver a las escuelas. Eso uno no sabe cuánto puede durar. Entonces, esos son los arreglos que vienen haciendo. Arreglos que son parches que en realidad no solucionan profundamente los problemas que tenemos todos los días, ¿no? Habría que poner más presupuesto.